electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que es la música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sonoridal como un impulso y nuestros oídos como destino de su puerta pero sugerente. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Pero parece que no nos han echado, macho. Joder, hemos sobrevivido un programita, ¿no? Se ha metido el primer programa, bueno, la mitad. Se ha metido la mitad del programa y joder, y parece que nos han echado, que podemos seguir con esto a nuestro rollito, tío. Bueno, pues nada, pues aquí da inicio el segundo programa de Electromagnética. Y con toda la mejor intención del mundo, el otro día nos lo pasamos bastante bien y hoy también queremos pasarlo bastante bien. El tema de hoy promete, pero antes de nada me ha dicho Gamero que lo que tenemos que hacer es presentarnos, que no, el otro día no nos presentamos mal educados nosotros. Vamos a ver, por favor. Yo soy David el PCS. Y yo, señor Gamero. Y vamos a bebernos una cerveza con vosotros todos los viernes de 9 a 11 de la noche y a escuchar música y tal. Ha sido un plan sano sanote. Claro, claro, de buen rollo, unas cañitas nada más, que luego... Bueno, pues presentando el programa ya, metiéndonos en miga, mientras suena la cabecera de Electromagnética, comentaros, como ya os dijimos la semana pasada, que este programa va a ir basado sobre la música electrónica, evidentemente, pero esta vez con como portadora utilizaremos el cine y sus bandas sonoras. Efectivamente, así va a ser, David. Vamos a hablar de cine, de bandas sonoras de cine, bandas sonoras relacionadas con la electrónica. Y todo lo que ello conlleva, o sea, todos seguro que hemos visto un montón de películas, un montón que hemos dicho, madre mía, es que cómo le pega esta banda sonora a esta situación, a las sensaciones que te causa, eso. Y bueno, todo buen amante de la música electrónica sabrá de lo que estamos hablando. Sí. Te has cortado al principio en decir sensación, pero yo creo que es lo más importante. Sí, es que el micro me corta, tío. No me ibas a decir sensación. Vamos, luego lo has soltado, sí, efectivamente. Cuando ves una peli y la música te transmite la angustia, o el placer, o el amor, o la polla en vinagre, ya estamos haciendo palabrotas. Qué mal hablados somos, de verdad. Lo siento a todos los oyentes. Pedimos disculpas de nuestro primer programa, la verdad, porque somos bastante mal hablados y vamos a intentar corregir eso en siguientes ediciones, porque la verdad vamos, que... Es que no cuesta una puta mierda hablar bien. Vamos, no me jodas, tío. Eso es verdad, macho. Joder, macho, lávate la boca. Bueno, también tengo que decir una cosita muy importante que el otro día se nos olvidó tela de veces. Estamos en Radio Ritmo, la emisora que nos ha alojado en su seno y nos da la oportunidad de hacer el comido por la onda. Y que no nos ha echado después del primer programa. Bueno, de la mitad del programa. Repetimos. Siguiendo dándonos coba, que es que por lo visto el otro día nuestros críticos han dicho que no nos dimos coba, vamos a recordaros que si queréis saber más de nosotros entre semana, porque nos echéis de menos, tenemos un perfil de Facebook, que es David el PCS Electromagnética. Tenemos un correo que es... Me va a decir Camilo, que tiene más memoria que yo, que para eso es ingeniero. Electromagnética @radioritmo.org. Eso es. Y más todavía en el blog de Electromagnética, en Concepto Electromagnética, ¿vale? Ponéis en blog el Concepto Electromagnética y ahí tenéis, vais a encontrar todos los enlaces a la radio y todas nuestras paranoias. Asimismo, recordaros que tendremos podcast colgados en www.radioritmo.org y en las páginas antes mencionadas por mi compañero tendremos también los podcasts colgados en SoundCloud y de todos los lados. Vamos a ser cansinos hasta decir basta. Cansalobos. Sí, y bueno, y vamos a estrenar una de las nuevas técnicas que estamos aprendiendo, es poner loops tontos por debajo en vez de hablar encima de los temas que estamos presentando. Además que sí, porque queda como más profesional, digamos. Sí, más profesional. ¿Dónde va a parar? O sea, bueno, por curiosidad, porque tenga curiosidad, lo que está sonando por debajo es el Oasis de Peter Dundoff. ¿Vale? Ayer había subido las dos pistas y tal. Menos mal que está el señor Gamero de técnico aquí a tope de cobertura. Madre mía lo que me he echado de compañero, madre. Lo que suena por debajo es Peter Dundoff, ¿vale? Oasis, un temazo sin igual, pero no hemos venido a hablar de Peter Dundoff. Hemos venido a hablar de, como os hemos comentado, de cine, de bandas sonoras electrónicas que nos han hecho poner los pelos de punta en múltiples situaciones, viendo muchas películas que dices... Como fue todo buen amante del cine, cuando te hace sentir algo una película, pues la banda sonora tiene que ver mucho. Sí. Entonces, pues hemos hecho una pequeña compilación. La verdad que nos daba para hacer 4 o 5 programas. Y nos han dado muchas recomendaciones. Amigos, muchas gracias por las recomendaciones que nos habéis dado para el programa, pero no cabe todo. Lo siento mucho, pero exactamente, hemos cogido lo que hemos podido. Dicho sea de paso, muchísimas gracias a la gente que ha colaborado en la página, el perfil de Facebook, así también como de una manera encubierta a la gente de Club in Spain, a los cuales los engañé vilmente y les monté un topic que gustó y la verdad es que nos ha alimentado de la marinera. Bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a hablar de a lo que venimos, que venimos a hablar de nuestro libro. La primera banda sonora que vamos a escuchar hoy para mí personalmente es una de mis películas favoritas. Es una película de los años 70 del gran Stanley Kubrick, seguramente muchos la conozcáis, La naranja mecánica. En su día fue censurada aquí a España, claro, como teníamos a quien teníamos en el gobierno, en fin. Pues llegó bastante tarde, pero cuando llegó, la verdad que fue un impacto, sobre todo por las escenas de desnudos, de sexo que había, pero la banda sonora es una cosa espectacular. Aparte de poner mucha música clásica, era uno de los primeros intentos en uso de sintetizadores y uso de aparatos analógicos con los que se construía la música electrónica entonces. El gran... A ver, ¿cómo se llama este pollo? El gran... No me lo estoy leyendo, no. Que tengo 4 apuntes, que vamos a ver. El gran Walter Carlos, el ahora llamado... Wendy Carlos. Carlos. Efectivamente. Recordad que en esta peli, el protagonista de la peli, el agresivo de turno y tal, es melómano. Alex es melómano y está todo el rato obsesionado con la música electrónica, y creo que en ese aspecto, Alex, tú, yo y mi primo Gamero tenemos mucho que ver. Bueno, pues ya vamos sin más preámbulos a poner el tema principal de la banda sonora, el Mayhem. ¿Ya? Sí, vamos a hablar un poquito más de La naranja mecánica, ¿no, tío? Sí, bueno, pues habla un poquito más, cariño. Joder, tío, yo creo que vamos a ver. Que no sea yo el que te corte. Por favor, yo tengo que decir que fue una película de las que vi de pequeño y no entendí ni rastrito. ¡Una mierda! Ni rastrito. ¿Sabes? Y luego ya era la típica película que con 18 te dice algo, con 25 empiezas a entenderla y con 30 la destripas. ¿Qué pasará a los 40, tío? Madre mía, yo no sé, yo creo que, yo no, que te no, no la quiero ver. Te empezarás a cansar de la peli ya. Va a decir, joder, los canchinos estos, cacho de locos. Bueno, pues si Gamero no tiene absolutamente nada más que añadir al respecto, vamos a empezar a escuchar la banda sonora de La naranja mecánica. Como bien hemos dicho, es de Walter Carlos y... Por si alguien está con la libreta en la mano, es un tema del año 1971. Thank you. el que no ha visto la película, espérate, voy a subir un poquito más los micros, que estamos hablando al hiperespacio. El que no ha visto la película no va a entender esta banda sonora, estarás conmigo. Ya, pero claro, lo importante, vamos a ver, o sea, ¿quién no la va a entender? O sea, no la va a entender, no. Lo importante, eso, no. Una vez que lo has visto, además cuando empieza la película con esta banda sonora, ya te meten totalmente en situación, la paranoia de los protagonistas, lo loquísimos que están de la cabeza y ya en toda la crítica que tiene esa película, además que tiene una crítica muy fuerte hacia el sistema penitenciario de aquel momento. Y sobre todo al hecho de ser bueno o malo. Como acaba la película, a lo mejor soltamos algún que otro spoiler, ya lo decimos de paso. Y es que si hablamos de cine al final hay que hablar de finales de películas. No, aquí vamos a soltar spoilers a saco. O sea, sí, este programa está hecho para eso. Exactamente. Cuando acaba la película, tío, de la manera que acaba, cuando llega a su casa y no le quieren sus padres, se ha metido un hijo de puta y no es capaz de hacer nada en contra de eso, tío. Es una paradoja de la agresividad tremenda. Sí, es impresionante. La agresividad física contra la agresividad emocional. Es la verdad que es una película totalmente recomendable para quien no la haya visto, que supongo que seréis pocos, pero si no la habéis visto, te da que pensar la película. Bueno, pues vamos a ir con otra banda sonora. ¿Os habéis dado cuenta que habíamos empezado despacico, que es como a nosotros nos gusta empezar despacico y acabar fuertecitos? Vale, pues estos temas, al que tenga buen oído, pues lo disfrutará. Y el que le guste el quita graves, pon graves, aburrirá. Que cambie de canal. Te cambio de canal y me voy a la SER a escuchar Los Manolos. Los Manolos de la música electrónica nos han llamado. Los Manolos de la música electrónica. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una peli guachipiruli que yo tengo que decir que no la he visto. Espero que mi amigo Gamero sepa hablarnos más de la música. Yo voy a poder, o sea, de la película yo puedo hablar un poquito más de la música. Atención, pero ¿cómo se puede decir eso? Voy a hablar de una peli guachipiruli que no he visto. Claro, guachipiruli tiene mucha fama. Sí, claro, vamos, tiene mucha fama, pero claro. ¿Cómo no la has visto, por favor? Vamos a ver, si os digo que vamos a hablar de Carros de Fuego, todo el mundo en su casa dice, sí, yo sé cuál es. Pero te digo a ti que hay mucha gente que dice, pero... Bueno, hombre, pero Carros de Fuego es un pedazo de clásico del año 81. Sí, sí. Donde se muestra, bueno, ya los que lo habéis visto sabéis de qué va. Para los que no lo habéis visto, son los Juegos Olímpicos de antes de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo del año. París 1924. Amberes. Yo creo que era Amberes. París 1924. Vale. ¿Ves? No la ha visto, pero se ha documentado. Sí, son las cosas. Y se hizo el año que yo nací, en el año 1981. Muy bien. Ya te has descubierto. Ya me he descubierto. Dime, Gamero, dejemos... Nos quedamos sin aire. No, únicamente lo que queremos resaltar, bueno, el tema que va a entrar es de la banda sonora de Carros de Fuego y sobre todo remarcar mucho los autores de esta banda sonora, los señores de Vangelis, que, bueno, esto sí que todo el mundo los tiene que conocer, incluso más que la película. Porque... The fucking Master of the Universe. Sí. Es impresionante el dominio que tienen de los instrumentos electrónicos y de los... pedazo de bandas sonoras que han creado, sí. Y la pedazo de música que hicieron en su día. Lamentable es que, bueno, ya no podemos disfrutar de su música. Pero bueno, aquí vamos a tener una pequeña muestra de la película Carros de Fuego, el tema principal que todo el mundo conoceréis. Y bueno, sin más dilación, yo creo que vamos con él, ¿verdad? Decir una cosilla, yo no he visto la peli, pero he visto el YouTube. El YouTube donde... Vamos, sí, joder, el videoclip de la película. Yo lo recomiendo que te cagas porque empieza como música clásica y al final del todo que dices, pero ¿qué coño está sonando por detrás? ¿Qué coño está sonando por detrás? Y lo que está sonando por detrás son Moog y sintetizadores a saco. Al final salen los maquinistas ahí, como digo yo, tocándolos y tal y cual. Habla un poquito Gamero que estoy buscando el tema. Ya lo he encontrado, ya lo he encontrado mi niño. Ay, ¿qué nos hace con los controles, mi niño? Ya lo he encontrado mi niño. Bueno, pues, señores y señores, por cierto, se llevó el Oscar a mejor banda sonora original del año, si fue en el 81, el 81, imagino. Carros de Fuego, Chariots of Fire. Chariots of Fire. For my mother when you are. Esto lo escuchamos antes de salir de fiesta y te sientes campeón, ¿eh? Es la verdad que esto ahora mismo... ¡Madre mía, David, la que estás liando! Joder, tío. Es que no se me escuchan los cascos, tío. Estoy con el ordenador. Es que, me he hecho, ahora mismo no me estoy escuchando absolutamente nada. Chica, sigue hablando. Madre mía, la que estás liando con los controles, hijo mío. Bueno, que decíamos que la verdad que esto antes de salir de fiesta un viernes por la noche te hace sentir un poquito campeón, ¿eh? O sea... Me han dado una gana de coger y salir a correr. Ahora mismo nos vamos ahí a echar unas carrericas y... Escuchando música de sintetizadores Moog. Sí, sí, además que, bueno, esta gente usaba, claro, de la época que eran, usaban maquinitas antiguas, que la verdad que ahora mismo hay mucha tecnología moderna y tal, pero vamos a ver, es que las maquinitas antiguas, la verdad que sonaban bastante mejor que mucha tecnología moderna que quieran meter. No es que suene lo mejor, sino que yo creo que, por ejemplo, los sintetizadores Moog en concreto, que son los que se utilizan en esta canción, yo te digo a ti que hay sintetizadores que intentan imitar eso. Claro, claro, no, intentan imitarlo y entonces estás sacando un sonido original de... Vamos, que uséis maquinitas, hombres, y vosotros jóvenes productores, claro. Usar maquinitas, que las maquinitas siempre suenan mejor. No os compréis teclados controladores de 25 teclas, ¿eh? Como el mío. Joder, tienes una Maxim, tío, una Maxim triunfa. Bueno, no está mal. El caso es que, bueno, que... Vamos a seguir al hilo, joder. Vamos al hilo, que nos vamos ahí por los cerros, por la Úbeda Mountains. Bueno, ahora la verdad que la siguiente banda sonora que es la que vamos a hablar también es un peliculón, es un clásico de los años 70 y bueno, tanto en la película no necesita presentación y el autor de la banda sonora de la película menos, el señor Mike Oldfield. ¿Quién no conoce a Mike Oldfield? Que ya puede abandonar la sala. Con él, se va con el de Iñaki Marín. Sí, sí, el de Radio Enlave. Pues la película, bueno, como todos ya sabréis, hablando de Mike Oldfield, yo creo que es una cosa que está clara, la película no puede ser otra que El Exorcista. Con este tema, Mike Oldfield se dio a conocer al resto del mundo... Se cubrió de gloria. Sí, se cubrió de gloria. Así de jovencito y tal, dice, bueno, pues se me ha ocurrido hacer esto. Y sí, la verdad que es un músico de los pies a la cabeza. Yo creo que es el músico más completo que existe porque es un tío que sabe tocar todos los instrumentos. O sea, cualquier cosa que sepa hacer música, la sabe tocar. Y especialmente las guitarras, que son su pasión, claro. Pero aquí, la verdad que en esta banda sonora se cubrió de gloria y sí, le da un tonillo este de suspense, las escaleras aquí. Me imagino que todo el mundo habrá ido a escuchar de Tubular Bells. Pues claro, claro. Es pues... el álbum que agrupa este y otros temas que no lo haya escuchado también, que se vaya de la sala. Es impresionante. El álbum entero, el Tubular Bells, es un álbum cortito y tal, y no fue por varias discográficas Mike Oldfield y no se lo quisieron publicar, y llegó Emi, que fue lista, y dijo, anda, pues esto, a ver qué tal, así como música vientillo, tal, no sé qué. Y prácticamente dio a luz un nuevo género, el New Age. Y bueno, claro, Emi ya firmó el contrato de su vida con Mike Oldfield, evidentemente. Dijimos, aquí tenemos a un genio y es lo que es un genio. Es lo que le faltaba ya a la peli, que de por sí es sí, de por sí es muy buena. Una película que, aunque ahora ya es un tema un poco trillado, el tema de los exorcismos, de los demonios en los cuerpos y tal, en su estamos día... hartos de ver películas de exorcismos. En su día fue la leche y triunfó bastante. Triunfó bastante. Por lo visto, he leído, ¿vale?, al respecto, que en el rodaje, no sé si será cuestión de marketing, como siempre, pero parece ser que sí que sucedieron, que a bastantes miembros del reparto se les murieron familiares y tal, sí, que el propio director llegó a pedir a un cura que bendiciera el plató y tal, pero bueno, esto también suena un poco como el holocausto caníbal, que era verdad, ¿sabes? Ya, bueno, pero también la verdad que tiene su parte, a lo mejor tiene su parte de verdad o de mentira, bueno, ya cada uno lo que se quiera creer, pero es un poco también como el rodaje famoso de Poltergeist, que sí, efectivamente. Después de rodar Poltergeist y tal, que murió gente, tal, el reparto, pero bueno, entra dentro del mundo de la leyenda urbana y pues vamos a ver, vamos a contar algo para que la gente venga a ver la película. Exactamente, y si encima es buena, pues ya te montas un pollo que te cagas. Pues nada, ya sin más dilación vamos a meter al señor Mike Oldfield. Vamos a escuchar al señor Miguel Campoviejo. Bueno, pues el... acaba de llegar Bea al estudio. Bueno, pues el señor Miguel Campoviejo, que nunca jamás hizo dos acordes que dijeran tanto al oído. Con todos vosotros, The Exorcist, Mike Oldfield. Tubular Bells. la verdad es que cuando acaba la canción da un toque así como alegrillo, pero vamos, los pelos como escarpias. Sí, tío. Nunca dos acordes dieron tanto al oído, no me canso de decirlo, macho. Sí, además que parece que venían los fantasmas aquí al estudio. Aquí tenemos a la niña que vamos a exorcizar ahora mismo. Sí, ha venido Bea a hacernos un par de favores al estudio. De momento está haciendo el primero. Muy bien, muy bien. No la vamos a meter en antena, que la chavala se corta. Únicamente se corta, está aquí haciéndonos compañía y muy buena compañía. Bueno, pues nada más que de alegar a favor de la película de Exorcista, que no la he visto también. Ya le vale, porque la han echado la primera unos 200.000 veces el domingo por la tarde. Sí, sí, sí. Todo viernes 13, casa película. Exactamente. Está la cosa entre esa y Arma Letal 2. La que más han echado en televisión española. Y super, no, sin olvidar Super Detective en Hollywood. Sí, también. Esa también se le ha dado bien los cabrón. Y La Princesa Prometida todos los 1 de enero. Bueno, pues va a ser un momento muy placentero para mí y sé que para mi primo Gamero también, porque vamos a hablar de uno de los peliculones de la última década, ¿qué coño? Snatch, Cerdos y Diamantes. Como se nota que vivimos en los 90. Exactamente, vivimos en... ¿Qué coño me vino en los 90? Tío, que el programa es antifalible, pero no tanto. Bueno, pero Snatch, ¿de qué año es? Del 99. Sí. Del 99. Mira. Del 2000. Bueno. Entrado un nuevo milenio con un pedazo de peliculote. Exagerado. Sin duda alguna de las películas que a mí más me gustan. Tuve la suerte de ver antes Look and Stone and Two Smoke and Two Barrels. Me va a corregir Gamero. Venga, dilo bien. Venga, va. Traducción inglés-español. Look and Stone and Two Smoking Barrels. Es como cuando el Wyoming está hablando y la otra dice de repente en el New York Times. En el Washington Post. Exactamente. Bueno, pues el caso, que es un peliculón de mucho cuidado porque está dirigido por el tío Guy Ritchie. Uh-huh. Ex marido de Madonna, para quien no lo sepa. Que otra curiosidad podría ser perfectamente que Madonna forma parte de la banda sonora original de la película Snatch, Cerdos y Diamantes. Nos ha tocado, ¿cómo no voy a meter a mi mujer? Exactamente. Es un encargo personal de él, tema por tema. Él se dirige, no lo dirigió, está claro que no se metió en el estudio a tocar cajas de ritmos, pero sí que les dio unos parámetros a cada grupo, porque Guy Ritchie se mete con todo. Es el Amenábar con acento de T. Con acento British. Exactamente. Bueno, pues yo creo que si mi compañero no tiene nada más que decir, yo creo que vais a conocer todos los que hayáis visto la película, seguro que esto os va a sonar muchísimo, y los que no, pues bueno, pues aquí tenéis un pedazo de temón electrónico de la película Snatch, Cerdos y Diamantes. Poquito a poquito la música va subiendo más, como va llegándose la hora más tarde, pues todo el mundo a gozarla, ¿vale? De momento te dejamos con Angel, de Massive Attack, que no lo hemos dicho, banda sonora original de Snatch, Cerdos y Diamantes. Enjoy. ¡Qué puta barbaridad! Me he transportado a la escena exactamente donde sale esta parte de la banda sonora, que es cuando uno de los protagonistas, que yo soy muy malo para los nombres, le pierde todo el dinero en la partida de póker porque le engaña. Y ahí empieza la peli porque se monta toda la pella que tienen que pagar y tal y cual. Y ahí empieza el cambio de la rotación de cámara del Will Rich y todo acompasado a la música que tiene la película, que es jodidamente espectacular. ¿Habéis acolado algo? Me cago en la leche. Me cago en la mar. Hoy llevas un día con la mesa, hijo. Si es que se nos ha roto el tractor y estamos con el VLC soltando los temas. Que eso es tercermundista. Antediluviano. Antediluviano. Los señores de Massive Attack, la verdad que cada vez que se curran un tema es impresionante. O sea, ya no que metan en bandas sonoras o no lo metan. Además, si alguno habéis tenido el placer de verlos en directo, es meterte en un mundo aparte y disfrutar a muerte de su música y de su suavidad contundente, por así decirlo. Yo no es un grupo al que haya escuchado mucho, la verdad, pero sí es verdad que todo lo que ha caído en mis manos de ellos tiene una delicadeza especial. Todo bien construido, sí. Sí, la verdad que es todo un placer oírlos. Hay que escucharles en ciertas circunstancias y vamos a ver, o sea, sabiendo a lo que se va. Por ejemplo, yo me recuerdo una vez que estuve en un festival en el primer Greenfields de Almería que se hizo, que estuvieron Massive Attack, claro, y bueno, venías de una sesión a lo mejor mucho más fuerte y claro, después meterte a ver a Massive Attack te corta todo el rollo. Así no. Massive Attack hay que ir a verles sabiendo lo que se va uno a ver. Yo ya te digo que no tengo la ocasión. No has tenido el gusto ni el placer. No he tenido ni el gusto ni el placer, no me han tocado nunca. Bueno, pues cuando la próxima vez que vengas me invitas. Bueno, pues ahora voy a hacer de Garci y tú eres un entendido de cine, ¿qué te parece? ¿Se puede fumar aquí? Te lo digo al respecto de que la película... Bueno, sí, vamos a hablar, pues se puede hablar de la película. La película que viene ahora y su correspondiente banda sonora, El Expreso de Medianoche, a cargo de Moroder, Chase. Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, pues yo no sé ni de Giorgio Moroder ni de la película en concreto, pero sé que tú, aparte de verte la peli, eres un amante de la música de Giorgio Moroder, que te lo he visto en tu CD de viejuno que tienes. Claro que sí, de viejuno corrupto, hombre. Giorgio Moroder, un señor que ha compuesto varias bandas sonoras para el cine, aparte de, bueno, de discos y grandes temas, como para, por ejemplo, una de mis películas favoritas, Scarface, El precio del poder. Y esta película, una película ganadora de varios Oscar y con una banda sonora también impactante. El momento de la persecución, que le da nombre al tema de Moroder, de Chase, es uno de los grandes momentos de la película, así que yo creo que cuando lo escuchéis entenderéis de lo que va el tema. A todo el mundo le va a sonar. Yo no conozco, sí, ya te digo, no conozco mucho a Giorgio Moroder ni a la peli. Y en cuanto me la pusiste, Gamero, dije, coño, está claro, joder. Claro, ¿no? Y según lo vayáis escuchando, si no suena, os va a empezar a sonar. Y si no, una cosa nueva que vais a aprender hoy. Y amiguitos, si no suena, es que estéis sordos, porque sonar suena. 5. Bueno, pues yo creo que le tienes que dar, ¿no? El PCC. Venga, vamos a dárselo, señor Gamero. Con todos vosotros, Chase, Giorgio Moroder, la banda sonora del Expreso de Medianoche. Oh, yeah. sonido a sinte antiguo, a sinte viejo, sí. El señor Moroder, ¿eh? A sinte viejecito ahí con polvillo que según toca las teclas el chivato. Sí, sí, sí, sí, además que así con las ruedecicas así duras. con buenos potenciómetros y tal. Claro, claro, claro. Esas cositas que nos gustan tocar. Oye, por cierto, ¿te has fijado qué luz más bonita entra en el estudio, tío? Sí, sí, sí. La verdad que... Es espectacular. Es muy acogedora. Sí, parecemos amapolas en invernaderos. Madre mía, tenemos aquí ahora un momentazo cariño y amor. Sí, es que no ves que ha venido Bea y nos ha hecho un favor. Tenemos el consultorio sentimental de Elena Francis. Sí, y luego Bea va a hablar de sexo. Sexo y electrónica. Bueno, tío, pues hemos escuchado a Giorgio Moroder ahí con todos sus huevos, el tío. Y bueno, y ahora vamos a hablar del siguiente tema que vamos a meter. Siguiente banda sonora de película. Esta va a ser película de animación. Vamos un poquito con el cine de animación. Bueno, recordaros a todos que, por supuesto, ¿dónde estáis? En Electromagnética, en Radio Ritmo. En Radio Ritmo. Además que sí, esto... Ya no lo dije en el primer programa... Hay que darnos un poquito de autobombo. Claro, joder, no decimos nada. Cualquiera que pille el programa empezado no sabe si esto es las mañanas de Julia o qué coño es esto, ¿eh? O dos gilipollas hablando al micrófono. Al ritmo de los Jacobos. Al ritmo de los Jacobos, sí, podríamos tener muchos nombres tontos. Podemos estar así. Un día podemos hacer un especial nombres tontos para el programa. Sí, sí, sí, sí, además que sí. Porque... Sin música y sin nada más que tú y yo hablando. Electro Jacobos. Electro Jacobos. Bueno, pues vamos a escuchar el tema de Akira, una película de animación de final de los 80, ¿puede ser? ¿O principio de los 90? Sí, finales de los 80, principios de los 90. Sí. Bueno, es la película es Akira, como ha dicho bien mi compañero, y bueno, pues es una de las películas más famosas de manga anime. Bueno, realmente manga... Bueno, esto me lo explicó mi amiguete David, que es un japonólogo profesional. El manga, queridos amigos, el manga es el cómic. El anime es el cine, series o como lo quieran hacer. Lo que es la animación. Qué buena curiosidad. Sí, sí. Y bueno, y Akira, la verdad que es una peli bastante visionaria y el señor Akira Toriyama ahí se lo curró bastante. Yo me acuerdo de pequeño, tío, de ser pequeño, claro, de tener 8 o 9 años y verle el anuncio. Sigue siendo pequeño, no mientas. Bueno, sigo siendo un chaval, un yogurín, primo. A ver, cuidado. No, no, no. Pero... pequeño que no levantas un palmo del suelo. Levanto un palmo del suelo. Solamente he tenido que poner dos cajas de litronas aquí debajo. Que acuerdo que era Cani, tío, y veía la y vi esto lo típico que anunciaban para el cine y tal, y tengo que decir que no la he visto. Yo, sinceramente, yo la he visto dos veces y la vi una vez cuando era más jovenzuelo, a lo mejor con 13, 14 años y tal. Y, de estas películas, como hablábamos antes, que la ves la primera vez y no entiendes una mierda. Claro. Pero luego ya te la vuelves a ver y dices, hostia, la verdad es que tiene su aquel. La verdad que es una película bastante visionaria y para si no la habéis visto y os mola el rollito de cine, manga japonés, manga no, anime... Pues es bastante aconsejable, además tiene una banda sonora bastante potente, que bueno, vamos a poner un ejemplo. Exactamente, de eso vamos a hablar. Ya empieza a subir un poquito la cosa, fijaros qué manera de tribalear más extraña que tiene, además en una época, estamos hablando del 89-90, donde ahora mismo puede parecer experimentada la música que vamos a poner, imaginaros lo que sería en el 89-90. Sí, sí, sí, sí, la verdad que ahora mismo estamos hartos de escuchar bombos tribales en muchos temas, hay muchas veces que con sentido, hay otras veces que la verdad que la cagan espectacularmente, pero este tema es un buen ejemplo de ello, de unas cosas bien hechas y con fundamento. Con todos vosotros, Akira Kaneda. Eso no es Akira Kaneda, coño. Sorry, sorry, sorry, sorry. Joder, tío, eso no es Akira Kaneda. Madre mía, ¿qué día llevas con la mesa hoy? Tengo que decir que llevo sin dormir 30 horas. Y no es una exageración, ¿eh? Es lo que tiene. Trabaja demasiado, mi niño. Trabajo demasiado. Pero bueno, de tal manera me está haciendo la jugada el VLC. Ahora sí que sí, con todos vosotros, Akira Kaneda. We'll be right back. Gotti, colega, el Akira, tío, el Kaneda, lo bien que suena, yo que sé, es como... Al final se te juntan ahí 500.000 voces, macho, yo que sé, a mí me ha molado. La verdad es que tengo que decir que no le he escuchado las veces que debería para poder opinar de él, pero bueno, tengo pendiente ver la peli. Bueno, mi colega Gamero se ha bajado abajo porque cosas buenas tiene la vea en los jardines de Palacio, así que me toca hablar yo solo, menudo tostón. Y bueno, la verdad es que me ha tocado hablar solo de un tema y una película que a mí por lo menos me gusta bastante, que es la banda sonora original de Berlin Calling, que la protagoniza Paul Kalkbrenner y la banda sonora es de Paul Kalkbrenner. Todo es manufacturado por el alemán. En concreto la canción es Skies and Sun, es un tema que a mí por lo menos cada vez que pincho así atardeciendo me gusta poner, es muy relajante, tiene una voz que acompaña mucho a las campanillas que ponen y la verdad es que acompaña bastante también a la película, que es, digamos, una oda a un DJ comido, a un DJ, un productor que se mete demasiado en su mundo nocturno y en su mundo de productor, de música y tal y cual, que bueno, digamos que acaba un poco mal. Un poquito, sí es verdad que a lo mejor tiene algún que otro cliché, pero seguro que hay más de dos o tres historias, como la de Paul Kalkbrenner, en aquella película, que por cierto, aparte de producir, desde mi punto de vista, bastante bien, el tío luego, actuando, no inventa una cara, pero lo hace de puta madre, ¿vale? O sea que bueno, como estoy solo y tal y cual, tampoco me quiero enrollar mucho más, que parezco un cura. Vamos con Sky and Sun, con un par de pelotas, si tengo huevos. Si estuviera aquí Gamero me diría, esas cabrón. Sky and Sun, Paul Kalkbrenner. Saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. Ignacio Gamer, el Sky and Sun de Paul Kalkbrenner. Ahora mismo estoy flipando. Sí, tío, es musicón. Musicón, la verdad que sí. Y acompaña a una peli que es peliculón. Uh-huh. De esta peli vas a hablar un poco más tú, porque yo la verdad que no la he visto, vivo en pecado. Sky and Sun, ¿no lo has visto? No. O sea, Sky and Sun, ¿qué coño? Berlin Collin. No, si ya les he pegado una buena chapa cuando tú te has bajado abajo. Al respecto. Bueno, pues vamos a seguir con el temita en cuestión. Dale, nada, y viendo ya cómo va la progresión del programa, como siempre hacemos, un programa en ritmo progresivo, entonces vamos a meter un poquito más de caña. Yo creo que ya va siendo hora, ¿verdad? Vamos ahora con una banda sonora de una película también mítica de los últimos años, como es Matrix. Matrix, tío. Un pedazo de banda sonora que tiene Matrix, impresionante. Y bueno, vamos a sacar el tema que también se ha usado mucho en publicidad y se ha usado en muchos ámbitos, como en cuñas de la tele y tal. El tema que, a nuestro entender, refleja más el espíritu de la película y de la pedazo de banda sonora que se gasta. Sí, además que sin duda alguna es una de las películas que todo el mundo... a todo el mundo le cala, a todo el mundo piensa, joder, y si efectivamente estamos dominados por putas máquinas, ¿me vas a permitir que cuente una anécdota? Sí, sí. Y es que buscando información al respecto y tal, pues viendo que los directores, que para que no lo sepa, son los hermanos Wachowski. Ajá, Larry y Andy Wachowski. Cuando digo Wachowski, creo que son judíos, no me engaño, ¿verdad? Yo creo que no. Exactamente. Bueno, pues en uno de los Animatrix, que cuentan un poco la intrahistoria de cómo pasa Matrix y tal y cual, parece ser que a las máquinas las explotan tanto en una zona de Oriente Medio, ¿sabes? Que tienen que expandirse, haciendo, por lo visto, intuí, un símil con los judíos a hoy en día. O sea, que tiene mucho trasfondo político que... Sí, la verdad que, hombre, si nos ponemos a pensar a lo mejor en todas las grandes guerras, en todas las grandes situaciones que se ha vivido en el mundo, siempre Oriente Medio estaba de por medio. Centro Europa y Oriente Medio siempre han jugado un papel muy importante. Claro. Pero bueno, no, tampoco nos vamos a ir por las ramas y vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la película. La película es otra de las pelis de estas, de que la ves la primera vez y dices, ¿qué coño he visto? No lo entiendo, pero mola. 18 años la quitas a la mitad. Sí. Además que yo me acuerdo que la vi en el cine y la gente salió con cara de póker diciendo, no sé lo que hemos visto. Y luego la vuelves a ver en casa y la vuelves a ver y la vuelves a ver y la vuelves a ver. Y le vas sacando símiles. Bueno, sobre todo si a lo mejor, como es mi caso, yo soy informático de profesión y entonces se le sacan muchos símiles con la informática a todos los personajes y todo el mundo y... Está bastante bien orientada, la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Que los frikis de informática os la gozáis más con Matrix? Frikimáticos somos. Yo creo que la cagaron un pelín ahí siguiendo la saga, la 2 que te lía y la 3 que son disparos para arriba, ya está. Sí. A mí la que menos me gustó fue la 3. La segunda es la que más argumento tiene, ahí donde la ves, ¿eh? Sí, pero... Para mi gusto es la que más argumento tiene porque es la que más símiles tiene con la informática. O sea, ya te va explicando todo un poco el... Ya estamos con los informáticos. Somos frikis. Pero la gente de a pie, la gente de barrio, la gente de Litrona... Cuando va a ver al oráculo no se entera de una puta mierda de lo que está. Y luego diciendo. Te encuentras con que el oráculo fue una gran decepción en esa película. Te encuentras que el oráculo, hablan de ella como si fuera la hostia en vinagre y va a una casa de una señora mayor que está haciendo galletas. Y dice, ¿pero qué coño de oráculo eres tú? Joder, tú tienes que tener por lo menos superpoderes o algo. Hacer arjukens. Claro, hacer arjukens. Bueno, pues si no te parece mal, vamos a poner la banda sonora de mi prima la película Matrix, ¿no? Sí, prepararos que se van a poner los vellos de punta con Clubbed to Death. Bueno, pues ya la cogemos y nos la gozamos de la siguiente manera. Dale caña, primo. We'll be right back. vaya pianito que nos ha regalado aquí el... ¿Quién hizo esta banda sonora, macho? Por fin. Sí, sinceramente me pillas en bragas. La hizo Matrix. El señor pone, Matrix. En el archivo pone Matrix Club to Head to Death. Clap to Death. Clap to Death. Me encanta tener la mano. Y le pregunto cualquier cosa, luego te la solución, tío. Es un pasote. Impresionante, no, no, no. Sí, encima es alto, que no llegas a poner el azúcar y dice, Gamero, cógeme el azúcar. Y viene Gamero y te coge el azúcar. Oye, Gamero, cógeme este cuadro. Bueno, vamos a dejar la... No, no vamos a dejar la gota humorística. ¿Qué coño? Vamos a seguir haciendo lo que nos saca la punta de la polla. La broma y la chanza. Se puede decir tantas palabrotas, tío. Bueno, el caso. Vamos a hablar ahora de una banda sonora. A no ser que quieras tú comentar algo antes de lo pasado. No, no, no, no. Yo creo que ya todo lo que tenía que decirse está dicho. Y la verdad que solo con escucharla la habréis sentido en el pecho. Exactamente. Ahora vamos a hablar de una película que salió hace, a ver, ¿cuántos años? En el 2008 salió esta película, ¿vale? Es Slumdog Millionaire. No, Millionaire, no. A ver, Gamero. Slumdog Millionaire. Madre mía, qué pasote, tío. Vamos, ríete tú de Falcao por el Atleti. Fichaje. El caso que es una película que concretamente a mí me gusta. Cuando salió parece ser que en la propia India la acusaron de pornografía de la pobreza, parece ser. Y es que sí, es verdad que dan una estética de la India... Que parece ser que los indios se cabraron bastante. Ya, pero es la que hay, o sea... Es la que hay, y nosotros somos toleros y tal. El caso es que la peli ganó 8 Oscar, entre ellos, la banda sonora original. Tampoco creo de mucho valor a los Oscar, pero bueno, dato es que buena mala peli no será. Un tío underground como tú. Exactamente, sí. Yo soy más del Festival de Cannes, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero pero bueno, joder, el día de los Oscar queda muy bien. Sí, sí, ¿prefieres el Oso de Oro de Berlín? Bueno, pues si vamos a poner la cancioncilla en cuestión. La cuestión es de Mia, ¿vale? La película de Danny Boyle. Danny Boyle parece ser que buscó a Mia en concreto. Y yo personalmente os pido que os quedéis con unos sonidos de disparos que hay. Yo la subo... Cuando pongo esa canción en mi casa, le subo el volumen y los gitanos de mi barrio empiezan a primear. Te lo digo yo. Bueno, pues vamos con esta banda sonora de la peli Slumdog Millionaire y vamos a darle caña a Mia. Que la verdad que, como decía antes mi compañero, Danny Boyle es un hombre que cuida mucho sus bandas sonoras. Películas como mi gran favorita Trainspotting o 28 días después tienen unas bandas sonoras francamente buenas. Es un tío que el aspecto auditivo lo cuida bastante. Pues nada, sin más, vamos a darle a la banda sonora de Slumdog Millionaire. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes always in the trunk making big noise. Got the big toys, don't make me have to flash. Let 100 rounds go, you do 100 yard dash. Back up in the hood where the rules don't shift and the gangsters talk trills. Sip, prep and burn pip. And 5-0 might come, but by the time they arrive, all the dirt done been done. Now one thing's for certain, and two things for sure. Being poor is a disease, gotta hustle up a cure. Start with your head, homie, then use your hands. If you try it in reverse, you don't even have a chance. We worldwide worried with the hunger and the thirst. From the third world countries to the second and the first. It sounds like a verse, but it's more like a plan. Get your Robin Hood on, put some pressure on the man, tell him. Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. I wake up in the morning with my bitch in the bed. She don't like the police and she sure hate the feds. I love my girl cause she give me what I want. She ride in the trunk or either ride in the front. She look like 22 but she really 45. For some reason she done made a whole lot of niggas cry. So bad that she made them all pull their money out. Take it out they pockets and they put it in my crotch. Gotta hurt that way that girl do ya. She always wanna would take the mula. Give me them pesos, the cash and the credit card. Might be a bribe, but the lip is your heart. You the police, and we is the robbers. You need more than them helicopters and stoppers. Excuse me, let me introduce my lady. Her name is Beretta and she motherfucking crazy. Me encanta el temita este de Mía, tío. Es espectacular. Slumdog Millionaire. Tengo que verla. Yo... Es una peli dura, ¿eh? Yo... Sinceramente, a mí el rollo Bollywood no me llama mucho, pero bueno, todo el mundo me dice que la tengo que ver, pues bueno. Es que tampoco te creas tú que Bollywood, ¿eh? No, es lo que me dice todo el mundo, pero bueno. Es Danny Boyle, tío. Danny Boyle es un pedazo de director de mucho cuidado. Sí, sí, ojo, yo no sé el que critica a Danny Boyle, pero... Y además de los que utiliza muy bien la música. ¿Has visto la de 127 horas? Sí. Cuando está cortando el brazo, cómo suena ahí. Como si fuera el dolor, tío. Es bueno. La verdad que el tío se le ocurra. Es cojonudamente bueno. Bueno, pues ahora vamos con otra banda sonora en el especial aquí en Electromagnética en Radio Ritmo que tenemos enganchado con bandas sonoras cineásticas. En Radio Ritmo. Ya hacemos cuñitas y todo, ¿eh? No, sí, a todos aprende. El caso es que vamos a empezar a hablar de Run, Lola, Run. O corre, Lola, corre. Depende de dónde lo escuches. Claro. Depende del punto del globo en el que estés. Joder, qué tíos. El caso es que es una película berlinesa que, para quien no la haya visto, trata la misma historia fraccionada en 20 minutos, pero si pasaran con, o sea, digamos, hablando del efecto mariposa y todo con una resolución final, con una banda sonora espectacular hecha a la medida de la película. Cada vez que Lola pega un pisotón en el suelo suena un golpe del tema. Y como es una película con muchísima acción, entonces entenderéis que la banda sonora es bastante cañera en general. Bueno, hemos escogido uno de los temas. El Running One. Running One, creo que es el tercero o el cuarto tema de la banda sonora. Y bueno, según lo escuchéis, vais a sentir la sensación de Lola corriendo. Y además, una curiosidad, la chica que habla o que canta en el tema es la propia Franca Potente, que es la protagonista de la peli. Y lo que carga el tema ya de un sentido total. Y tan potente. Y además que, bueno, en esta película no sé cuántos pares de zapatillas gastó, pero que la verdad que... Sí. O sea, acabó escocida. Sí, un poquito. Sí, acabó un poquito escocida. A lo mejor he hecho polvos de talco o algo antes. Bueno, os dejamos con Running One, ¿vale? De un tal Link o no, Helic o algo así. El caso de, bueno, banda sonora original de la película Run, Lola, Run. Ahí va eso. jodido peliculón, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, jodido momentazo. Y banda sonorón. Sí, sí, sí, sí, la verdad que toda la banda sonora entera es totalmente recomendable y totalmente escuchable. Sí, el disco enterito. El sí, disco sí. Enterito. Vamos, los que hacen el Running One, que son tres que no nos acordamos ahora mismo, pues, aparte es que el VLC no nos deja leerlo, tienen dos o tres temas que son la leche. Y además se ven que nos han hecho Tyler, la apuesta. Kimek y Hei. Exactamente, mira, por ahí ha salido un papel traspapelado. Sí, sí, sí, sí, nuestros pedazos de guiones, como podréis comprobar. No, no, no podéis comprobar porque esto no es la televisión, pero vamos, es un blog de cuaderno arrancado con tachones y tal y cual, o sea que no penséis que... Hombre, hacemos el mejor trabajo que se puede hacer, que es juntarnos, bebernos una cerveza y escuchar música. Además que sí, que con eso ya tenemos la tarde echada y tenemos el programa hecho. Exactamente, lo que a nosotros nos mola. Nos estamos contando muchos secretos. Ya ves, que hacen otro programa en el radio y daríamos, ya perdemos la origen. Bueno, pues vamos a seguir con el tema aquí. Recordamos que estamos en Electromagnética, en Radio Ritmo, y estamos con el programa especial Cine, Bandas Sonoras, relacionadas con la música electrónica. Y ahora, bueno, viene una de mis absolutas debilidades, que es la peli conocida como la peli del DJ comido. Es una peli... En España la tradujeron de otra manera. Sí, sí, como siempre hacemos, traducimos las cosas como nos sale de los mismísimos. Del níspero. Y, del níspero. Me gusta esa expresión. Sí, sí. Y la peli original es It's All Gone y el título traducido es... ¿Esto es todo, amigos? No que sea, tío, tú eres el ingeniero. Maño. Sinceramente hay que verla en versión original. Con esto lo que queremos decir es que la veáis en versión original subtitulada, sí, porque la verdad que la peli doblada deja bastante que desear. Y es una peli que ya no la banda sonora en sí, sino todo el montaje de sonido que tiene la película, es para que lo escuchéis el original, porque pierde muchísimo, en serio. Como casi todas. Sí, sí, sí, bueno. Hay gente que le gusta el cine original, hay gente que le gusta doblado, pero bueno, esta es recomendabilísima que la veáis, sobre todo sin doblar. ¿Qué pasa si un productor estrella y tal y cual se queda sordo? Uy, es impresionante. Claro, claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, aquí el protagonista... Se pone finústico. Sí, sí, la verdad que tiene una pequeña relación con las drogas, el hombre. Puede recordar... A nosotros nos ha pasado y seguramente a todo el mundo que lo haya visto puede recordar, decir, esto es un personaje real, no, Frankie Wilde no existe, chavales. Aunque tiene su propia web y tiene todo, es un personaje totalmente inventado, pero tiene ciertas similitudes con algún DJ muy famoso, conocido, alemán, de Frankfurt. Pero Beba no se ha quedado sordo, se ha quedado tonto. Sí, se ha quedado un poquito como un cencerrito. Se ha quedado tonto. Pero bueno, la verdad que la peli luego tiene un trasfondo que es muy bonito y tiene cómo está relacionado con el mundo de la fiesta, la música electrónica y tal. Como no podía ser de otra manera, una banda sonora buenísima. Y hemos cogido, bueno, para mí y para mi entender y para el de mi compañero, yo creo que uno de los temas que más hacen en referencia a esta película, con el que más identifica la película, que es una de las veces que cuando Frankie Wilde está pinchando en Pacha Ibiza y suena este temón y la gente lo da absolutamente todo. Pues Frankie Wilde lo que puso es el Need to Feel Love, un remix de Saint Fontaine, ¿no? Saint Fontaine, joder. Saint Fontaine. No doy un acento. Y pues nada, que lo vamos a clavar si esta vez tenemos más suerte que anteriormente. Vamos a darle caña. Como se te haya olvidado, te mato. Vamos a ver si me ha matado. We'll be right back. Ibiza estábamos con el DJ comido, ¿no? ¿O qué? Además que sí, con el señor Frankie Wild de Peliculón, y la verdad que este tema también es de los que te ponen la piel en el pellejo, como diría mi amiga Mazagato. El ciruelo a punto de caerse el árbol. Ya ves. La entrada al túnel, la caidita de Roma. Bueno, pues, ¿qué película vamos a hablar ahora? DJ Camero, tío. Pues como no, ya la hemos mencionado alguna vez en el anterior programa y en este, y sigo diciendo que es mi película favorita por excelencia, Trainspotting, de señor Danny Boyle, del que antes escuchamos el Slumdog of Millionaire. Y bueno, Trainspotting, ¿qué hablar de ella? La banda sonora es probablemente una de las mejores bandas sonoras en general que se hayan hecho, con música electrónica y no electrónica. No doubt. Impresionante, impresionante. Y bueno, pues yo creo que el tema que vamos a poner es un tema que es un momento muy importante de la película, cuando Mark Renton, su triste vida enganchada a la heroína, como dije en el anterior programa, está intentando dejar las drogas. Bueno, sus padres le encierran en una habitación y se vuelve loco. Y la verdad que es el momento que suena este tema, ¿no? Me acuerdo sí, ya. Sí. Cuando le encierran los padres en la habitación y momentazo. Y se vuelve loquísimo de la muerte. Y ya es cuando empieza a coger conciencia un poco de que ese no es el camino correcto, mis niños. De que no puede ser primo. No puede ser. Y bueno, ahora vamos a escuchar el tema. El tema es de también los señores de Underworld, que no podían dejar de estar en un programa como este. Y es un tema que, si quien ha visto la película lo conoce, pero no es un tema muy conocido de Underworld. Tiene otros muchísimos pelotazos Underworld, o como el famoso tema de Underworld de la película, acá Lamboy. Living an Angel Boy. Sí, sí, pues. Pues no. Nosotros somos más chachis que eso. ¿Ese no te orbita el tío? No. Es Underworld. Muy bien. Bueno, pues si Gamero no me tapa la boca para que lo diga, con todos vosotros, Dark Aglon, el Dark Train Miss del señor Underworld. Thank you. Qué mal que lo pasó el protagonista de Trainspotting, tío, en estas imágenes, ¿eh? Jodidísimo. Sí, sí, sí. Expresa la percepción, lo que es la sensación que tiene que sentirse cuando estás totalmente enganchado a la droga y con un mono terrible. Espectacular. Además, fíjate que la música ahora la escuchas esta, la sacas del contexto y parece así como flojilla y tal y cual, de buen rollo y tal. Pero de flojilla ni nada, tío. Que es que luego la escena en la que, con la que, para que luego veamos que muchas veces la música tiene mucho que ver con lo visual, ¿sabes? Lo relacionas con eso y dices, joder, qué angustia, cuando es una canción que es amable. Sí, sí, sí, no, es una canción que entra muy bien por el oído, pero la verdad que es la escena que se recrea, sobre todo ya cuando el tío las está flipando y está súper preocupado por un tema que tiene, bueno, que claro, que lo que tiene cuando te pinchas con las jeringuillas de otros, que puedes coger un sida que flipas. Entonces, se acuerda del niño que muere en la cuna y tal y cual. Sí, sí, sí, la verdad que es un drama bastante importante. Bueno, vamos a hablar de Tron Legacy. Bien, bien, bien, bien. Háblanos de, no, más que de Tron Legacy, háblanos de la peli, bueno, de los dos, lo que tú quieras, tío. Sí, la peli, la verdad que se ha denostado bastante por los... Es una peli que se hizo en base a la peli original, que es del 82, y es una peli en la que Disney metió por primera vez efectos especiales hechos por ordenador. La primera, y bueno, es una peli bastante considerada de culto. La verdad que la peli en sí tiene su gracia, es una peli Disney graciosa, pero para la informática de la época que se gastaba, la verdad es que, bueno, volvemos al rollo frikimático. El tema se llama The Racer, ¿verdad? No, no, no, no, no, no, no, no, por Dios. Vaya día me estás dando hoy. El tema, sí, se llama The Racer. ¿Qué me está dando el día? De esta manera te digo que la mierda de reproductor que tengo nada más que me pone los nombres y no me pone los artistas, entonces hay que ser adivino. Aparte de contorsionista. Bueno, pues la película, la verdad, como está diciendo, está bastante denostada para los amantes de la primera. Pero bueno, la película, yo a mi entender, es una peli que se deja ver, es una peli entretenida, es una peli que para la que le gusta la primera yo creo que le va a gustar. Está bastante bien hecha técnicamente y sobre todo, la banda sonora de los señores de Daft Punk es increíble. Toda la banda sonora entera. Yo es de las que me escucho sin parar y no parar. La verdad que es bastante tranquilita la banda sonora, pero hemos cogido como uno de los temas principales, uno más cañero ya para la hora del programa en la que estamos, yo creo que ya va procediendo. Y vamos a coger el tema número 13 de la banda sonora, que se llama The Desert. Como había dicho antes mi compañero, lo que pasa que yo también tengo un día un poco malo. Claro, es que no termino bueno. Claro, claro, no todo el mundo es orgasmo. Bueno, pues si te parece bien le damos al play. Dale al play, primo. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Cortito pero intenso, Qué cañero, qué cañero, por Dios, increíble. Además, solo apuntar un apunte acerca de este tema y de la película. Los señores de Daft Punk, aparte de la banda sonora que se hicieron un pequeño cameo. Hay una escena que sale en un club futurista que la verdad que es para ir. O sea, yo si ese club era en Madrid o fuera de Madrid, yo iría sin parar. Y encima los señores de Daft Punk están en la cabina pinchando y están pinchando este tema. Y otro que es muy bueno, yo creo que el que viene antes de este en la banda sonora, el número 12, End of Line. es bueno, bueno, bueno. Pasa que es más tranquilito y nosotros, pues vamos a darle caña. Aquí con lo que nos gusta el cencerro del chacarrón. Bueno, pues una banda sonora de la que vamos a escuchar ahora a cargo de Prodigy. ¡Oh! Hostia, háblanos de la peli, tío, Camero, que tú hablas bien y correcto. Joder. Pues nada, la peli que vamos a hablar ahora, la banda sonora de Prodigy, es uno de los temas metidos en la banda sonora de varios artistas. Y la peli es la película de Hackers. También una película informática, como no, está bastante relacionado el mundo, como no podría ser de otra manera. Ya estamos con los informáticos, tío. Y la peli de Hackers, por bueno que decir de ella, que es una peli que, bueno... Puedes pasar sin verla. Sí, puedes pasar sin verla, pero la verdad que tiene su aquel, la película. Para los informáticos. Y, sí, bueno, hay un momentazo en la peli que, claro, es de los años 90, primeros años 90, cuando están hablando de ordenadores y dice él a ella... Bueno, hay otro motivo para verla y ahora lo diré. Le dice, oh, por Dios, qué ordenador más guapo tienes, tiene un bus PCI. Que diréis que algunos, pues, ¿qué coño es un bus PCI? Pues bueno, pues es una cosa que ya no se usa, porque es muy lenta. Y lo hablan como si fuera la octava maravilla del mundo. El caso que el otro motivo para verla que iba a decir, y ya se está sonriendo porque sabe lo que iba a decir, es que la protagonista es Angelina Jolie. Toma. Bueno, como actriz tiene poco que decir, la verdad. Como bueno. Teta sí tiene bastante que decir. Pero como actriz tiene poquito que decir, mi prima. Pero bueno, el caso es que vamos a poner la banda sonora ya mismo, Prodigy, el tema Voodoo People. With you together. Magic people, voodoo people. Toca su fin. Poquito a poquito nos vamos a ir despidiendo con más o menos temillas, porque son 2 horas. Tampoco te voy a decir que nos gustaría que fueran 3, pues sin hacer pesas. 2 horas es perfecto. Además que ya somos bastante cansinos. Bueno, pues de Voodoo People y de los Prodigy ya hemos hablado. Y ahora, con vuestro permiso, vamos a hablar un poquito de nuestro libro, ¿vale? Es el segundo programa que hacemos. Esperemos que hayamos subsanado parte de los problemas, aunque seguimos aprendiendo. Esperemos que tengáis paciencia con nosotros. De momento, creo que la música habla por sí sola y tampoco, por mucho que la caemos nosotros, el programa, si no redondo, está quedando ovalado. Más o menos, un poquito buscando la cuadratura del círculo, pero... Claro, es que a fuego real, tío, de repente ya venga, pum, programa de radio sin clase ni nada. Sí, vamos a ver, o sea, nos hemos tirado al barro, que te cagas. El caso es que, bueno, que nos perdonéis por todos los errores que podamos tener, o por todos... perdonen las disculpas, como diría aquel. Y nada, pues eso, que os emplazamos a que el siguiente viernes nos sigáis escuchando aquí en Electromagnética, en Radio Ritmo. Y bueno, yo creo que... Tenemos ir a Family la semana que viene. Bueno, vamos a ir a la Family, es verdad. Tenemos el especial Family, sala Family ubicada en Sonseca, Toledo. Una sala mítica que sigue abierta, pero bueno, el espíritu Family más bien se concentra en los años 97-2002. Corrígeme un 2003, poco. 2003, quizás. Sí, 2003, sí. 2004. Sí, ahí se coció el cocido Family. ¿Sí? Cuando pinchaban nuestros amigos los Luismis. Exactamente, vamos a intentar por todos los medios, que parece que es bastante fácil tener una entrevista con Luismis, con el mayor, con Luismis F. Y nada, pues a ver si os lo podemos ofrecer en el siguiente episodio, siguiente entrega de Electromagnética. En Radio Ritmo con vosotros. En Radio Ritmo, sí, que no lo decimos nunca, joder. De esta manera también os recordamos que si habéis pillado el programa a última hora, no lo habéis escuchado bien o simplemente os queréis deleitar otra vez con nuestras voces, lo vais a poder descargar tanto de la página del Facebook como del blog, como de la propia página de Radio Ritmo, ¿vale? Que tenemos intención que sea nuestro principal fuente de oyentes, las descargas y las escuchas en streaming, vamos. Ahí estamos, tener vuestros podcasts preparados porque ahí tendremos nuestro programín todas las semanas ahí subido. Perdón, tengo la voz un poquito tomada. Bueno, y deciros también que cualquier duda, sugerencia o insulto nos lo podéis mandar a electromagnética@radioritmo.org. Y que sepáis que todos los viernes a partir de las 9 de la noche tenéis una cita con nosotros. Pues nada, mientras que cierra, que no cierra, al final seguro que algo os diremos extra, ¿vale? Que no nos hemos cansado del todo. Vamos a escuchar la banda sonora de la película Crank, Veneno en la Sangre, de The Name of the Game, que es de Crystal Method. Y la película protagonizada por Jason Statham. Y bueno, Crystal Method, lo mismo, son unos señores y caballeros. Y bastante cañeros. La película en sí es bastante cañera, es una peli entretenida, es una peli de domingo. Y bueno, tiene mucha acción, con lo cual, película que tiene mucha acción, pues tiene que tener una banda sonora acorde. A un colega, algún colega mío parece que le han metido eso en el corazón y no puede parar, cabrón. Sí. Bueno, pues como quedan 14 segundos antes de cagarla, yo creo que es mejor coger directamente y decir: Crystal Method, Net of the Game, Crack, Veneno en la Sangre. electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que es la música. Esa música que utiliza el aire como penetradora, una onda sonoridal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida a electromagnética. Lo he hecho. Si te hemos medio gustado, pues yo qué sé, si quieres sintonizar con nosotros de 9 a 11 en Radio Ritmo 99.9, si vives en Getafe y por la página de Radio Ritmo en internet, estaremos encantados que nos escuches y te lo pases un poquillo bien con nosotros como nosotros lo pasamos. O sea que, sin más, empezamos hasta la semana que viene. Esperamos contar con vosotros y esperamos que lo hagamos mejor, pero también te digo que no puede ser mucho mejor. Que nos ha hablado David el PCS y un servidor, señor Amero, os deseamos felices deseos y todo lo mejor. Y que paséis un fin de semana de puta madre, ¿qué coño? Ser felices o morir en el intento, electromagnética, en Radio Ritmo. Muchos besitos.